azules. No llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Bajar en mi repuchcali, perlas chaya, y tuta tuta tuta manda perlas chaya. Bajar en mi repuchcali, perlas chaya, y tuta tuta tuta manda perlas chaya. Causas a paija cutimosa, perlas chaya, y guaño paija manaña cha, perlas chaya. Causas a paija cutimosa, perlas chaya, y guaño paija manaña cha, perlas chaya. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas chaya, ya me voy, ya me estoy yendo. Perlas chaya, adiós pueblo de Ayacucho, perlas chaya, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chaya. Ciertas malas voluntades, perlas chaya, y hacen que yo me retire, perlas chaya. Ciertas malas voluntades.